Fuga. Fuga. Fuga. Fuga. Fuga. Fuga. Fuga. Fuga. Fuga. Fuga. Fuga. Fuga. Fuga. Fuga. Fuga. Fuga. Fuga. Fuga. Fuga. Fuga. Vamos a tomar la palabra, vamos a pasar a un nuevo bloque de reflexión. Queremos analizar el tema de los incendios y el tema de la defensa de la tierra, del territorio, el tema de las marchas. Queremos pues dar a conocer nuestras opiniones, nuestras perspectivas, nuestras reflexiones en torno a este tema. Así que vamos a abrir un bloque de compartencia de la palabra. Vamos a pasar el micrófono a las compañeras que están aquí reunidas. También este es el primer paso ya para ir cerrando nuestra transmisión el día de hoy. Así que, bueno, queda el micrófono abierto para las compañeras. Bueno, buenas noches a todas, todes, todos que siguen todavía en la sintonía, en las ondas liberadas de la Fuga Radial. Y por seguir aguantando, ya nos hemos pasado así unos minutos y vamos a pasarnos un poco más, porque se nota que habíamos tenido mucho que decir, habíamos pensado que nos iba a faltar material para llenar el espacio y nos ha ido faltando más bien, porque por lo visto tanto nosotras como las calles, como las luchas afines están silenciadas y están rasgando espacios para poder gritar la palabra, sus verdades y las realidades que parecen estar muy lejos de nosotros. Casta. Nos da asco ver cómo gente que siempre ha discriminado a los pueblos indígenas ahora se quiere apropiar de esta lucha. Y por otro lado, aprovechar esa usurpación que quieren hacer desde el lado del gobierno para invisibilizar las luchas por el territorio. Entonces, a nosotros sí nos parecía importante justamente empezar a requebrajar estos cercos mediáticos, estos cercos mentales, estas fronteras que ahorita nos están queriendo imponer, y justamente por eso para nosotros era importante establecer también este espacio, porque también no creemos que la lucha de las mujeres esté encasillada en ciertos temas, más todo lo contrario, estamos contra todo este sistema patriarcal, capitalista, colonial, que nos está jodiendo y extirpando la vida. Y refundar eso también para crear un otro mundo posible implica también escuchar estas otras luchas, escuchar las voces de abajo, ¿no? Las voces de las comunidades, la gente que de verdad de base, de abajo, está poniendo el cuerpo también en sus reivindicaciones. Creo que era muy importante para nosotras, ¿no? Y sobre todo porque considerando que el 2019 había partido la décima marcha, justamente movilizadas por los incendios, y con todo lo que vino después, fue totalmente silenciada, invisibilizada, y año tras año vuelven a arder las cosas, y cada vez más estamos siendo cercados por el fuego colonial, y creemos que hay que pararnos y hay que empezar a escuchar, amplificar la escucha a estos lugares donde quieren empezar a acercarnos, ¿no? Entonces, yo me quedo con esa intención. Aún creo que hay muchas fronteras por seguir rompiendo, como aportado un poquito a estos deseos. Yo también quería manifestar algunas reflexiones y aportes a este momento de cierre de esta fuga radial que viene desde la comunicación autónoma y desde los medios no tradicionales ni hegemónicos, sino desde esto que hemos pensado y han pensado las compañeras que desde hace buenos años vienen haciendo fugas radiales, justamente el poder encontrar, ¿no?, la resistencia, por un lado el día de ayer con los movimientos feministas que estamos a favor de la despenalización del aborto y de la criminalización, y por otra, cómo eso se encuentra con los movimientos indígenas que están en resistencia constante y continua en un escenario de violencia que se manifestó en Santa Cruz y se manifestó también en La Paz, en Cochabamba. Fue muy, muy densa la situación, complicada, sobre todo en Santa Cruz, cuando llega un determinado momento en el que se quiere hasta confrontar a los indígenas a los movimientos indígenas con el movimiento feminista que está cargando con palas, ¿no? Y que eso justamente responde a estos intereses políticos, en el caso de Santa Cruz, ¿no? Por un lado, y de cómo también las apropiaciones se han dado de estos bandos polarizados que siempre nosotras estamos reflexionando o estamos politizando este tema, ¿no? Creo que es necesario que eso lo saquemos, que eso lo digamos, ¿no? Que estos intereses a nosotras no nos incumben, ¿no? No, nosotras no estamos con ningún partido político, nosotras estamos hablando desde la autonomía, y eso también lo hemos aprendido de las resistencias indígenas que siempre han estado con el pueblo, con la comunidad, ¿no? Hasta ahora, de repente en este momento que vemos tanta fragmentación y división, ¿no? Ya nos decían en las entrevistas, ya ahora ya no son solo dos organizaciones o dos centrales, sino ahora ya son hasta tres, ¿no? Y a ese nivel ha llegado este gobierno con su política divisionista, ¿no? Con este interés político de gobernar y también de tener una avanzada en tierras bajas, que son territorios con recursos, ¿no? En esta idea de recursos, cómo ve con intenciones económicas, no solamente el gobierno, sino también el otro bando polarizante. Creo que traer estas voces, traer estos temas acá, a nosotras nos posibilita tejer otros diálogos, ¿no? Hacer visible estas fuerzas y estas reflexiones que traen las compañeras y compañeros. Creo que los intereses tanto políticos del gobierno como los intereses económicos están teniendo un efecto directo en el monte, en el bosque, en la tierra, y ahí están claramente las víctimas, ¿no? Que son los territorios y que somos las mujeres también. Creo que eso es importante denunciarlo y decirlo. Sabemos también que la marcha, esta marcha, que un poco también en las reflexiones nos decían las hermanas y hermanos, ¿no? Que se le ha querido de no validar porque no tiene quizás toda la fuerza o todo el apoyo de las centrales, ¿no? Y por otro lado también de pensar que sí es cierto que hay dirigencias, ¿no? que están en estas polarizaciones también haciendo juego, ¿no? Y que están también participando en los bandos, ¿no? Y que están ofreciendo dinero esos bandos, entonces, pero que también hay población y hay resistencia que siempre ha estado resistiendo y que siempre ha estado haciendo fuerza y denunciando las quemas, los incendios, la sequía, denunciando también cómo se están cambiando tierras forestales por tierras agrícolas a diestra y siniestra, ¿no? Y cómo también se está ampliando la frontera agrícola, ¿no? Cambiando esas tierras forestales para cría de ganado, como el cultivo de la soya en un territorio como es la Chiquitanía, que es parte del precámbrico, que es esta tierra del precámbrico brasilero, por ejemplo, cómo es que esta tierra que es seca, ¿no? Que no está rodeada de agua, se está utilizando para ganadería, se está utilizando para producción de soya, ¿no? Para monocultivo, con estas lógicas no tradicionales, ¿no? Y eso como es una agresión a la tierra, y no solo a la tierra, ¿no? Al cuerpo mismo. En algún momento ya había reflexiones de compañeras feministas que nos decían, justamente en esos territorios donde hay más incendios, donde hay sequía, donde hay humo, es ahí donde ha golpeado con mayor fuerza el COVID. Y eso, por ejemplo, nos damos cuenta que todo tiene una relación, las múltiples violencias, la pandemia y eso con las otras pandemias que son continuas y tradicionales. Creo que nosotras con esta fuga estamos intentando develar todas esas ambiciones bien extractivistas, ¿no? Develar también el racismo, ¿no? Y develar también estas polarizaciones. Nosotras por lo menos intentamos estar fuera, salirnos, escaparnos de eso y entender que las apropiaciones de los territorios, pero también de los símbolos, son el ejemplo ahora de las violencias que hemos visto el día de ayer y que son continuas y que las seguimos viendo. Yo me quedo con esas ideas, compañeras, y sé que vamos a seguir pensando juntas y también haciendo llegar estas voces, ¿no?, de toda la gente que ha participado de la fuga radial, y que la defensa del territorio, ¿no?, del territorio de la Casa Grande, es también nuestra, ¿no?, porque al final de cuentas no hay un territorio único, sino un territorio grande y ampliado del que somos parte también nosotras. Sí, compas, pues yo estoy como muy contenta de haber logrado la transmisión, todas las que hemos estado participando, precisamente porque hay luchas que nos unen, ¿no? A pesar de todo este show político partidario que se arma, ¿no? Y una respuesta más violenta que la otra alrededor de símbolos que han sido usados para imponer políticas, ¿no? Y también que, bueno, políticas dañinas, y que por otro lado también están siendo apropiadas por gente que nunca creyó en la lucha indígena, gente racista, gente que pertenece a las más rancias élites, ¿no? Pero que también ha generado todo un discurso regionalista, ¿no?, que está pegando en todo lado, y que nos lleva a una falsa discusión, ¿no? Hoy día yo escuchaba en la Plaza Murillo de La Paz las transmisiones que hacían cuando un grupo de jóvenes intentó izar un patujú, ¿no? Y la discusión se centraba en que no tienen razón, decían la varia gente de La Paz que estaba ahí, porque no está reconocida constitucionalmente el patujú como bandera, ¿no? Entonces todo se ha reducido a una pobreza de interpretación, una falta de memoria de nuestras propias luchas, porque todo es una apropiación, ¿no? Tanto del símbolo del patujú que fue izado por las comunidades indígenas despreciadas por sus propias élites locales, ¿no?, como de la huipala. Entonces yo creo que para salir de este orden reduccionista, pero además que están construyendo nuevos discursos contra insurgentes, ¿no? Porque lo que se dice de la marcha es precisamente que un discurso político la asume como gente que está pagada por Camacho, ¿no? Mientras que para otros es así como la punta de lanza para un regionalismo rancio también, ¿no? Entonces, creo que estuvo bien escuchar a las comunidades de base, como decía ya mi compa, porque están participando y muchas veces la voz de ellos es totalmente opacada, ¿no? Cuando se producen este enfoque que hacen los medios en líderes, y bueno, a lo que nos tienen acostumbrados todos estos años, ¿no? A profundizar los odios, las polarizaciones, porque así les conviene, ¿no? Porque tienen bandos partidarios, bandos en esta polarización. Y que es cierto, ha llegado también esta polarización a las mismas comunidades. Estamos en la ciudad atravesados de esto, tal vez desde hace mucho, pero no como desde hace un par de años, ¿no? Donde se nos encasilla, donde se nos ha tirado piedras de uno u otro lado, acusándonos de varias cosas, cuando una tiene una postura crítica a todo lo que ha estado pasando, ¿no? Entonces creo que es necesario poner esta voz política como mujeres desde todos los territorios, ¿no? Porque nos están atravesando los mismos problemas, la misma violencia, y que todo lo que se está viviendo en esto que se conoce como tierras bajas o pueblos de oriente, nos está afectando también a nosotros, ¿no? Y ha servido también para pensar y develar todos estos intereses que están detrás de las quemas, ¿no? Los intereses empresariales, todo, pero además también una crítica a nosotros mismos. Nuestra compañera hablaba de una crítica a los consumos, por ejemplo, de masivos de carne que tenemos en la ciudad. La Paz es una de las ciudades que más consume pollo, por ejemplo, en toneladas en el país. Y creo que tenemos que mirarnos adentro, porque es un diálogo, es un intento de hablar entre gente que estamos en lucha, ¿no? No, que no creemos en caudillismos y peor en figuras patriarcales, ¿no?, que se nos imponen de uno y otro lado. Es importante comenzar a hablar desde nuestras luchas, que hemos escuchado a través de todos los testimonios que quisimos como mostrar, tener una lectura diferente, una lectura crítica, en memoria también, y con esto termino, de todas las luchas que hemos tenido, no solamente desde la Guerra del Agua al año 2000, sino mucho antes, ¿no? No nos pueden expropiar desde el Estado ni desde élites nuestra memoria. No podemos dejar que ahora todo tenga ni el lente estatal, el lente regionalista, racista, colonial, patriarcal. Y por eso, en homenaje a esas luchas, a todas nuestras ancestras, a todas las mujeres, a todos los que cayeron en la guerra del gas, y los que hemos participado a lo largo de todos estos años, por los territorios, por todas las especies asesinadas, quemadas, estamos en lucha, ¿no? A través de estas ondas radiales. Igual quiero agradecer a todas por haber hecho posible esta fuga radial. Realmente queremos escapar, pues, ¿no?, del panorama político que estamos viviendo, de esta crisis permanente. Pero también, como dice mi compa, desde la memoria, ¿no?, esa memoria que está cargada ahí, esa memoria combativa, que creo que es lo que nos hace saber que en todos los tiempos siempre van a haber voces diferentes, voces autónomas, voces de lucha que no van a estar siendo cooptadas por el poder, aunque lo intentan de mil formas, ¿no? Y que también no van a poder lograr mostrarnos y reducirnos a lo que quieren, ¿no?, que son cifras. Las mujeres que mueren por los abortos clandestinos, debido a que se criminalizan nuestras decisiones, son reducidas a cifras. Los animales que están muriendo en los bosques, en los incendios, son reducidos a cifras, a hectáreas. Cuando somos vidas, somos historias, ¿no?, somos voces. Y creo que es bien importante decir eso, ¿no?, que no están logrando, nunca lo han logrado y tampoco van a lograr reducirnos solo a eso. Y que tampoco van a lograr fragmentarnos, aunque es el trabajo que siempre tratan de hacer, porque también es entendernos como eso, como lo que decían, territorios, ¿no?, y que somos desde nuestros cuerpos, los territorios que habitamos, los territorios en los que estamos, en el caso de muchas acá, en el mío, la urbanidad, pero también entender este territorio ampliado, ¿no?, que estamos ahí todas defendiendo, y como decía en algún momento, que somos, pues, la naturaleza defendiéndose. Y desde ese lugar de defensa, de autodefensa, es que seguimos. Y estos espacios de reflexión, estos espacios también para decir lo que una piensa fuera de esta polarización en la que nos quieren meter de manera tan perversa, son, pues, alimento también para escucharnos, para saber que, como decíamos tanto en el momento de que estábamos pasando los audios sobre el aborto, para acompañarnos también en nuestras resistencias, en nuestras luchas, desde distintos sitios, desde distintas narrativas. Y eso, compañeras. De esta forma, pues, vamos cerrando los micrófonos de esta emisión de La Fuga Radial. Ha sido una misión intensa, larga, más larga de lo que esperábamos. Como una de nuestras compañeras ha comentado, hemos dado espacio para amplificar voces desde distintos territorios y también las nuestras propias. Y pienso que ha sido un espacio de reflexión, un espacio de compartencia muy importante. Esperamos salir con nuevas fugas pronto, ir mejorando nuestra metodología de transmisión, pero por sobre todo seguir actuando desde un espacio autónomo, desde un espacio autogestionado, desde un espacio seguro, libre y abierto también, en el que más personas se puedan sumar, al que más personas se puedan sumar, más compañeras puedan, pues, venir a compartir con nosotras esta mesa, este micrófono. Les vamos a dejar con un podcast que se llama Resistiendo a Rositas, acerca de cómo el embalse de una mega represa está destinado a desaparecer a comunidades guaraníes, campesinas en el Chaco y valles cruceños. Con eso, pues, cerramos esta transmisión. Agradecemos a todas las personas que nos han seguido. Vamos a, bueno, tener el audio en nuestra página web para nuestra memoria, para ir construyendo nuestra historia. para que esté accesible a todas las personas que quieran descargarlo, que quieran compartirlo. Y pues nos vemos en la próxima transmisión en las ondas radioeléctricas, o más bien en los cables de fibra óptica de este extraño sitio digital. Hasta la próxima y muchas gracias por su participación a todas, todes, todos.